Clics al Debate, tu punto de encuentro con las tecnologías de información y comunicación. Clics al Debate, una hora para poner las TICs al debate con Franco Silva. Muy buenas noches, saludos a todos los usuarios de la Radio del Sur y de Radio Nacional de Venezuela. TICs, tecnologías de información y comunicación al debate. En la dirección de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral y Jorman Roca en los controles. En Radio Nacional de Venezuela, Elena Salcedo en la dirección, Nairobi Sorozco en la coordinación de cabina, José Méndez en los controles y Heida Salcedo García en la coordinación de información. Transmitimos a través de la 98.5 FM de la Radio del Sur en Caracas, 107.1 en Guarenas, Guatire, 98.1 en Mérida, 96.7 en Barcelona y Puerto La Cruz, 98.7 en La Guaira y 101.5 FM en Valencia y Maracay, y a través del sistema Radio Nacional con presencia en todo el país. Para participar y dar sus opiniones acerca del programa de hoy, el tema del programa de hoy, nos pueden escribir a través por mensajería de texto, escribiendo la palabra sur más su mensaje y enviando al 256 con un costo de 0.50 más básico masiva. También nos pueden contactar a través del Twitter @ la radio del sur y @ Franco Silva A. El tema que tenemos para esta noche, un tema bastante novedoso del mundo de la computación, la llamada computación en la nube. Tendremos como usualmente un invitado especialista en el tema con quien estaremos conversando para comprender primero el concepto, qué significa este término tan particular, tan llamativo de computación en la nube, cuáles son sus implicaciones, y también vamos a conversar sobre algunas polémicas que hay en torno a esta nueva tendencia, si es conveniente o no para los usuarios finales de los servicios de computación. Tendremos también, como de costumbre, nuestras noticias TICs y otras novedades del mundo de las tecnologías de información y comunicación en Sudamérica y en el resto del mundo. Vamos para introducir el tema de computación en la nube con nuestro primer micro. Comunicación para el bienestar social. Tecnologías para la independencia. TICs al debate con Franco Silva. Desde la invención del computador electrónico en la década del 40, se produjo una evolución progresiva en la cual los ordenadores adquirían cada vez más y más velocidad, capacidad de cómputo y de almacenamiento. Fue así como surgieron los grandes computadores centrales que dominaron el mundo de la informática por varias décadas. Estos gigantes permitían manejar múltiples aplicaciones y tenían conectados decenas, cientos y hasta miles de terminales. Los centros de datos que albergaban a los computadores centrales, sus unidades de discos y cintas ocupaban fácilmente todo un piso de un edificio. En la década de los 80 aparece el computador personal o PC y junto a él un nuevo paradigma en cuanto a la autonomía. Las capacidades de cómputo y almacenamiento ahora descansaban en las manos de cada usuario. A la par del auge de los PC, comienzan a posicionarse las llamadas redes, formadas por conexiones entre grupos de computadoras y sus dispositivos asociados. Es entonces cuando surgen los servidores de red o computadores especializados de escala media que progresivamente fueron sustituyendo a los grandes computadores centrales, reduciendo costos y liberando espacios. Con los servidores conectados en red a múltiples PC, evolucionó el esquema conocido como cliente-servidor, en el que las aplicaciones que requerían de mayores capacidades pasaban a hospedarse en los servidores, al tiempo que se aprovechaban las capacidades de cómputo local que tiene cada computador personal. Estos esquemas cliente-servidor se han sofisticado con nuevos conceptos como el procesamiento paralelo, la computación grid o granja de computadores, que busca maximizar las capacidades en la red al combinar las capacidades de un conjunto de procesadores de forma simultánea. Con la preponderancia mundial de la red de redes, la evolución de los servicios de computación también busca sacar provecho al Internet. Es así como recientemente apareció un nuevo y revolucionario concepto en la prestación de servicios de computación, la computación en la nube, conocida también como informática en la nube o nube de cómputo. Es un nuevo paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet, de modo que los usuarios puedan acceder a la oferta disponible en la nube de la red sin conocimiento de la gestión de los recursos que utilizan y sin acometer inversiones en infraestructura tecnológica. Este nuevo modelo de prestación de ofertas de negocios y tecnología permite a los usuarios acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su negocio de forma flexible y pagando únicamente por el consumo efectuado. Sin embargo, este nuevo paradigma no está exento de controversias. Dado que la computación en nube no permite a los usuarios poseer físicamente los dispositivos de almacenamiento de sus datos, deja enteramente la responsabilidad de almacenamiento y control en manos de los proveedores. Algunas voces autorizadas también han advertido que la computación en la nube no es más que un artilugio de las grandes empresas de software para fortalecer a los sistemas de software propietarios, dado la evidente ventaja y el impulso que ha venido tomando el software libre en los últimos años. Comunicación para el bienestar social. Tecnologías para la independencia. Silsa Debate con Franco Silva. Bueno, y para poner en perspectiva este tema de computación en la nube, contamos con la presencia acá en nuestros estudios del profesor Jesús Campos. Jesús Campos es candidato a doctor en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Simón Bolívar, que digamos doctorado que está en curso actualmente. También tiene una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Pensilvania y es profesor en Matemática y Computación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, acá en Caracas, el Instituto Pedagógico de Caracas. Se ha desempeñado, además de como profesor, docente, también como consultor en el área de computación en varias empresas. Vamos entonces con la entrevista con Jesús Campos. TICS, tecnología de comunicación e información para el intercambio. Muy buenas noches, Jesús. Bienvenido a TICS al debate. Y bueno, gracias por estar acá para conversar de este tema tecnológico, pero que tiene impacto también en nuestro quehacer cotidiano. Buenas noches tengan todos. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, así como las hermanas radios que también se conectan. Realmente estoy muy agradecido y muy feliz de haber sido objeto de este contacto, de esta invitación para compartir con usted en esta horita tan interesante, temas que están, digamos, aflorando en el medio de la computación, en los términos de computación colaborativa, distribuida, como también se conoce, y las ventajas que podemos sacar de estas nuevas tecnologías, o como algunos hablan de estos nuevos métodos o modelos, y de eso vamos a conversar ahorita, en función de lo que se está considerando es el nuevo paradigma del desarrollo de aplicaciones y del uso y aprovechamiento de ese tipo de tecnología. Sí, bueno, iniciamos, Jesús, un poco con tus habilidades de docente, que nos dé una explicación del tema de computación en la nube, más allá, digamos, del título que acabamos de esbozar en el micro. Vamos a hacer bien, tratar de hacerlo más pedagógicamente posible y en un medio que, digamos, es unidireccional como es la radio, vamos a tratar de esforzarnos un poquitín. El tema que tiene que ver computación en nube, o como le dicen en inglés, cloud computing, es un tema que genera, dado su, inclusive por su ubicuidad, cierta, no confusión, sino diferentes perspectivas, definiciones, diría yo. Hay unos autores que hablan de que es una tecnología, otros autores dicen que no necesariamente una nueva tecnología, sino un modelo. Otros hablan de que es sencillamente una plataforma. Es decir, pareciera que cada quien quiere agarrarlo por el lado que más le sale más útil. Sin embargo, yo diría que es, digamos, una especie de herramienta colaborativa para dar sobre el modelo que impera provisiones y comercializaciones de servicios. La palabra clave que vincula a la nube como tal en esa nueva plataforma es el aprovisionamiento que le va a dar a estos usuarios que se van a aprovechar de esta tecnología de servicios. Y entonces, para que, digamos, al que está escuchando en este momento, veámoslos así, ¿no? Usted va a su baño, abre un chorro, y si sale agua, usted tiene el servicio en ese instante. Si usted prende la luz en su cuarto o prende el televisor, si estos artefactos se activan, es porque hay fluido eléctrico. Y igualmente si tiene cable o si usted está conectado a internet en su casa, es porque le están dando un servicio. Probablemente usted no está muy consciente de dónde proviene el servicio. Lo que es pagando contra el servicio, usted sabe que al levantar el teléfono va a tener un tono. Y igualmente va a tener servicios, ¿no? Quizás, disculpa Jesús, quizás un poco para beneficio de nuestros oyentes, cuando hablamos de servicios en computación, puede ser, por ejemplo, la contabilidad de una empresa, correr una nómina, llevar un inventario, esos son servicios de computación. Eso. Lo que usualmente un sistema de información que está dentro de la empresa provee, digamos, a los distintos usuarios de la empresa. Exactamente. Obviamente, para los que hacemos computación, nosotros lo vemos como aplicaciones o soluciones corporativas, empresariales. Si es en el hogar, si prendemos una computadora y abrimos un software para escribir una carta, como OpenOffice, si fuese el caso, o LibreOffice, estamos haciendo a una solución que nos permite escribir un documento. Pero más allá de tener una solución in situ, standalone, junto contigo, la tendencia al desarrollo de este nuevo tipo de plataforma es ofrecerle a los usuarios la capacidad de poner en algún sitio que él ni siquiera conoce, así como cuando uno no sabe de dónde proviene el agua de tu chorro, la posibilidad de que coloques allí inmensos repositorios de datos o que coloques una aplicación para ser utilizada por ti o por muchos, sin que tú sepas exactamente dónde está. Pero lo importante es que cuando tú accedes a ese tipo de información, sabes que va a estar allí. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más importante es tener la confiabilidad de que quien te presta el servicio, en este caso el proveedor, que es donde tú puedes hacer, depositar, alojar tu aplicación o tu solución, él te permita, con un conjunto de controles, de seguridad y de acceso, que lo que tú coloques allí realmente esté disponible y que esté seguro. Entonces, fíjense, hay unos autores como Dolores Rey, una española que escribió un artículo muy simpático sobre el tema de nube, donde ella dice que el término de cloud computing, que muchos lo acuñan a partir del 2007, ella dice que eso ya tenía tiempo, porque eso va muy, según ella, va muy vinculado a lo que es la web 2. A la larga, cuando uno, por ejemplo, accede a una cuenta de correo de un proveedor, como el caso de Google, si es Gmail, uno no sabe dónde está su correo, pero uno sabe que cuando entre, colocas el login y el password, vas a tener información de tus correos y a dónde los enviaste. Sí, ya ahí existía de alguna manera el concepto porque está la aplicación y están datos de uno también. Eso, y está el término ubicuidad, porque tú sabes que está en todo, pero tú no sabes dónde está. Físicamente uno pudiese hacer una traza y decir, mira, está en tal sitio, en tal lugar, en tal país. Pero a la larga, por, digamos, los mirrors y todo lo que tiene que ver con la tecnología de respaldo, a lo mejor no necesariamente está siempre fijo en un solo sitio, ¿no? Ajá. Entonces, lo interesante es que a partir de eso, ella misma confiesa en su artículo que la cloud computing habría que verlo no necesariamente como una definición estrictamente tácita, sino que es la derivación de las mejores prácticas de tecnologías previas, que incluye computación paralela o computación distribuida, lo que tiene que ver con virtualización. Esta es una palabra clave que es importante que nuestros amigos que nos escuchen la mantengan allí, en el tema. La computación de malla, conocida como grid computing, y realmente el envolvimiento que hace en este caso el cloud es aprovecharse de todas esas ventajas tecnológicas y de conocimiento a partir de desarrollo y tratar de satisfacer al cliente en un escenario que es, digamos, montado en la plataforma de la web, bien novedoso, que es satisfacerlo en lo que se conoce en este medio en demanda. Uh-huh. Así que yo estoy interactuando con una aplicación que la he colocado en algún sitio y no sé dónde está, pero la puedo ver en mi pantalla como que si estuviese corriendo en mi máquina. Correcto. Y a lo mejor la máquina mía es una máquina muy sencilla, muy muy muy limitada, que a lo mejor si yo monto esa aplicación en mi máquina, la máquina probablemente va a colapsar, pero habiéndolo ejecutado en una máquina distante, remota, que tiene una capacidad de cómputo enorme, entonces allí yo voy a explotar y voy a verla vía browser, sacándole provecho a una aplicación enorme sin que realmente eso le haga un mayor esfuerzo al computador que tengo en mi casa, ¿no? Ahora, vamos a ponernos en el rol de alguien que nos escucha, que lleva una pequeña empresa. Eso. O que tiene una responsabilidad en una institución pública, ¿no? Entonces, para sacar provecho de este concepto, lo primero es que hay que ubicar un proveedor. Hay correcto. Alguien que te va a dar el servicio y te va a cobrar por eso. Correcto. ¿Correcto? Sí. ¿Dónde consigo esos proveedores? Bueno, usualmente los proveedores que se puede, digamos, con algún nivel de confianza que implica todo el tema que tiene que ver con el respaldo de tus datos, la seguridad, el acceso, lo hemos encontrado mayormente fuera del país, ¿no? Uh-huh. Pero por un costo bastante bajo, ellos te permiten configurar virtualmente una máquina al tamaño tuyo. Pero fíjate, Franco, ¿cómo se puede evaluar ese proveedor? ¿Cómo yo sé la confiabilidad? Si la confiabilidad. Bueno, porque voy a poner mis datos sí, allí. Exacto. Usualmente uno vincula eso a otros, digamos, clientes que han depositado su confianza y usualmente son empresas grandes. Entonces tú dices, bueno, si mis datos realmente son modestos y una empresa, por ejemplo, como Boeing o como una empresa como, qué sé yo, el caso de un banco es capaz o New York Times coloca sus datos para ser procesados en la nube, uno termina pensando, bueno, debe haber un nivel de alta confiabilidad para que ellos asuman más de 15 mil millones de artículos para hacer un respaldo en la nube, ¿no? Ahora, yo es bueno que acotemos dos cosas. Del concepto ese que le acabo de tocar de cloud, derivan dos o tres conceptos importantísimos vinculados al tema de servicio. Fíjense, en el cloud nosotros podemos aprovecharnos del cloud para trabajar con una definición conocida como infraestructura como servicio. Primer punto. Ajá. Y el otro son dos que están, digamos, relativamente con una pequeña frontera que los separa, pero que está muy vinculado a la parte lógica, es plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, ¿cómo sacar provecho a esa pregunta tan interesante que me acabas de hacer de que un mortal común y corriente como en Venezuela, cómo puedes aprovechar de esto? Fíjense, veamos el caso de un banco pequeño, una pyme, que está por alguna norma obligado. Si es un banco, no es tan pyme. Ya. Sí, sí. O por un caso, un banco chico, o una empresa que una pyme. Supongamos que algunas de estas empresas están obligadas por requerimiento de una regulación X a que rutinariamente tienen que hacer pruebas con los datos que tienen allí o datos de prueba. Pero la norma dice, entre otras cosas, que no pueden hacer esas pruebas en sus servidores clásicos, en sus servidores donde día a día tienen los procesos de la corporación. Uh-huh. ¿Qué se le recomendaría? En un caso que no existiera la nube, bueno, vas a tener que armar un data center paralelo, vas a tener que montar un conjunto de servidores paralelos con unos perfiles muy parecidos a los de producción para hacer tus pruebas allí, porque tienes que tratar de hacerlo en las condiciones más parecidas. Correcto. Entonces, ¿qué se recomienda en este momento tan interesante con la presencia del cloud? Bueno, que por un costo bastante, bastante menor, tú puedes configurar a distancia los procesadores, los discos, las memorias, todo el setup, como dicen, la configuración de tu laboratorio fundamental. Un ambiente para desarrollo y prueba de aplicación. Eso. Y allí montas también las aplicaciones tal cual, como si fuera una máquina virtual, la montas a correr allá y vas a tener la sensación de que estás corriendo eso allí al lado tuyo, en tu cuarto, en tu cubículo. Uh-huh. Y sucede que eso puede estar en Brasil, en Seattle, sí, o en China. Sí. Ejecutas eso en el periodo que corresponde, bajo todo el protocolo que implica los periodos de prueba, y vas a ver si, qué sé yo, una modificación a una aplicación que es vital corrió correctamente. Muy bien. Te evitas el cableado, te evitas todo el cuarto, te evitas una administración, dices, compra de servidores, cuando tú lo que necesitabas eran 36, 80 horas de prueba. Sí. Entonces, en el término de lo que es infraestructura somos servicio, le estás dando un valor a poder tener una capacidad de cómputo grande, pues vas a comprar pieza a pieza, entre comillas, virtualmente, procesador a procesador, un tiempo determinado. Y es otra cosa interesante, que a diferencia de otros productos que se compran a distancia para hacer procesos remotos, usualmente tú compras el año. Aquí se compra realmente el tiempo y la cantidad de recursos en ese instante. Okay. Si requieres escalar, compras un poco más y vas subiendo en la medida en que tú necesitas ese recurso. Bueno, pero me parece muy, muy buena la recomendación, porque es una manera de, además, probar cómo, exacto, funciona esto sin poner en riesgo poner tu dato operacional. Exactamente. Y adquirir experiencia en el funcionamiento, medir. ¿No? Uh-huh. Y de hecho, hasta pudieras hacer algo más interesante. Elevas la cantidad, o digamos, el rendimiento de máquinas con otros procesadores, y compara si estas modificaciones en la aplicación con una escala mayor realmente valía la pena hacer una compra o quedarte con la... Es decir, para hacer pruebas es maravilloso, sí, porque no pones en riesgo usualmente eso. El New York Times vivió eso hace un par de años, y lograron bajar meses de proceso para digitalizar toda su fuente de datos, que es un periódico que tiene más de 100 años, y les costó 36 horas por $300. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Sí. Cuando imagínate un data center paralelo con esas dimensiones. Sí. Conversamos con el profesor Jesús Campos, el tema de hoy, computación en la nube. Entonces, de lo que has dicho hasta ahora, Jesús, entiendo que las ventajas pues concretas que puede obtener uh-huh. cualquier empresa, cualquier institución pública, uh-huh. pyme, incluso usuario individual, puede montar aplicaciones, uh-huh. tener los servicios de esa aplicación sin invertir en un servidor, uh-huh. guardar los datos, y almacenar su información, uh-huh. sin invertir en servidores, sin uh-huh. tener que hacer respaldo ni tener que tener personal uh-huh. para mantener un data center uh-huh. y unos sistemas. Esa es una perspectiva. Y la otra es software como servicio. Entonces veamos este escenario. Franco, Silvio y yo nos asociamos. Es el caso también de la empresa donde estamos haciendo consultoría ahorita. Y decidimos montar una empresa que va a tercerizar servicio. Y hemos identificado un nicho. Unos 2.000 pymes y cooperativas que, bueno, a pesar de que tienen buenas intenciones, tienen dificultad de adquirir tecnología. Entonces, ¿qué le podemos? Y tampoco no solamente adquirirla, sino mantenerla y seleccionar una plataforma, una suite administrativa para llevar solo que la contabilidad y todo aquello. Entonces, ¿qué se está viendo mucho en Europa, en Estados Unidos y básicamente en Asia? Que las organizaciones confían en un tercero, que fíjate lo que hace, compra en el cloud un espacio, monta aplicaciones pensadas para cloud, es decir, que entonces ya tenemos un elemento limitante o más bien muy particular, que es que el desarrollo de aplicaciones en cloud difiere un poco, entonces el desarrollo tradicional en máquinas que son centralizadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como lo estás montando en un concepto de nube, ubicuo, extendido, escalable, lo ideal sería que esas aplicaciones, cuando tú las montes allí, no deberías, para los efectos de venderle a las pymes estos servicios, de que ellos no van a tener que comprar máquina, ni tener data center, ni personal que atienda el data center, ni montar todo un conjunto de dispositivos, sino que ellos van a aprovecharse de un servicio que yo le voy a ofrecer, que es una suite administrativa, probablemente en su idioma, que debe hacer casi todo lo que esa corporación o esa pequeña pyme, lo que quiera, requiera: contabilidad, llevar stock, lo que tiene que ver con almacén, llevar todo lo que es inventario. Y aparte de eso, seguramente esa pyme va a querer tener su paginita web, va a querer tener su mensajería personalizada, va a querer llevar todo lo que tiene que ver con temas de oficina. Entonces significa que uno le puede ofrecer un pool. Entonces, la empresa tercera puede seleccionar los productos que coexisten perfectamente para ese fin, ajá, monta el servicio y, bueno, vamos a la calle a ofrecer a las pymes y a las cooperativas esta nueva visión, ajá, que ellos no necesitan tener un servidor en su oficina ni en su espacio, que desde un portátil pueden acceder a una cuenta que yo les voy a asignar y desde un solo software que vamos a instalar en la nube, con un nombre genérico, una aplicación abierta que permita llevar gestión administrativa, un Open ERP o como quieran llamar, nosotros lo que hacemos, dada la característica del software, es crear perfil por empresa. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso para mí, que soy el intermediario? Bueno, que no necesito instalar el mismo software tantas veces como un pyme tenga. Yo tendría que tener una granja. Si tengo 13 pymes, tendría que tener 13 servidores para darles a ellos servicio distante. No, con un software, con un servidor relativamente modesto, en buen alcance y bien configurado, nosotros lo que hacemos es perfilarle a cada quien el mismo software, pero la empresa A, B, C, D, y todos ellos no saben que están coexistiendo utilizando una misma aplicación que es multiusuario y multiempresa, y los datos están quizás coexistiendo con otro dato de otra empresa, pero debidamente perfilados. Claro, la clave aquí, digamos, es desde el punto de vista del que ofrece el servicio, es que comparte recursos con múltiples actores, y eso es lo que le permite reducir el costo. Exactamente. Y de esa eficiencia se beneficia también el usuario final. Exactamente. Uh-huh. Ahora, pero viendo un poco aspectos como todo en la balanza, ¿no? Uh-huh. Aspectos que en principio no parecieran entonces tan ventajosos desde el punto de vista del usuario, ¿no? Cuando estamos en ese esquema, entonces estamos hablando de aplicaciones genéricas. Uh-huh. Entonces hay ciertas dificultades para adaptar esa aplicación probablemente a necesidades específicas. Uh-huh. Por ejemplo, una empresa venezolana que pide un servicio de nómina y entonces tienen que aplicar una cantidad de disposiciones legales, de descuentos, que son muy particulares en Venezuela y que no aplican en ninguna otra parte. La organización en su estudio debería elegir una aplicación que obviamente sea lo suficientemente genérica para satisfacer a la mayoría de empresas y lo suficientemente abierta como para que quien ofrece servicio entre en el código y adapte a ciertas normativas que obviamente impactan a todas estas pymes. Pero esa pregunta que tú haces es vital por lo siguiente. Puede haber una organización en particular que quiere llevar procesos muy, muy, muy detallados que no están presentes en ningún elemento, ni siquiera normativo. Entonces, el riesgo está en quien provee servicios si realmente está en capacidad de decirle sí o de modificar el código para que ellos se aprovechen de esa ventaja. Ok. Vamos a la identificación de la emisora y al regresar seguimos analizando las ventajas y desventajas de la computación en la nube. Pixel Debate regresa en unos minutos para continuar analizando en colectivo el potencial de las tecnologías de información y comunicación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Para que la vida de ningún venezolano corra peligro por falta de sangre, haz de la donación una costumbre solidaria. Acude al menos una vez al año a los bancos de sangre del Sistema Nacional Público de Salud y conviértete en emisor de salud y vida. Porque la solidaridad también se lleva en la sangre. La noticia en profundidad. 2.495 hombres y mujeres graduados como miembro de la Policía Nacional Bolivariana reforzarán la seguridad de Caracas. Para nosotros es un honor, es un gusto poder anunciarle al país que finalmente sale la primera promoción de graduandos, bachilleres, porque el resto habían sido personal que venía en una suerte de migración de otros cuerpos de policía. La liquidación de la Policía Metropolitana no es más que un compromiso del Estado venezolano para avanzar hacia un nuevo modelo de policía, que está atento más bien para la identificación de los conflictos para que no suban en escaladas y que tiene programas de intervención sociocomunitaria para la prevención del delito y no tener que llegar a los niveles de represión. Más inteligencia, más información y menos fuerza. Soraya Lascar, rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. La noticia en profundidad. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Esta es la Radio del Sur. En Twitter, @ la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7 FM, Valencia, 101.5 FM, Guarenas Guatire, 107.1 FM, Mérida, 98.1 FM, Vargas, 98.7 FM, y en Caracas, 98.5 FM. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pixel Debate, tu punto de encuentro con las tecnologías de información y comunicación. Con Franco Sil. Franco Sil. Conocer y transformar requiere estar informados. Noticias TICS. Facebook comprará 20 nuevas empresas para hacer frente a Twitter y Google+. Quienes pensaron que Facebook no tenía motivos para preocuparse sobre el crecimiento, planes y objetivos de la nueva red social de Google, parece que estaban confundidos o al menos no eran conscientes y conocedores del verdadero fondo de esta historia y los planes de Google para destronar a la, hasta ahora, red social por excelencia. Está claro que Facebook no está dispuesto a perder su ventaja en esta nueva batalla por la conquista del trono de las redes sociales en la que Google se ha encomendado. Y para ello, en primer lugar, una de las decisiones más llamativas ha sido la de eliminar Google Play y crear un entorno similar a la de Google Maps dentro de Facebook, con algunas funcionalidades que parecen copiadas a la de la nueva red social del gigante de Internet. Pero en segundo lugar, y lo que es más importante, ha sido la decisión de Facebook para comprar hasta 20 empresas externas antes de finales de año, con el objetivo de fusionarse y competir no solo con los servicios de Google, sino con la propia red de microblogging Twitter. La Asamblea Legislativa de Bolivia debate actualmente el proyecto de ley de telecomunicaciones que normará la distribución y el uso eficiente del recurso natural ilimitado del espectro radioeléctrico, así como también de las TICs o tecnologías de información y comunicación. En Colombia, números portados superan los 26.000 tras el primer mes de implantación. Un total de 26.114 usuarios móviles de Colombia portaron sus números hasta el 31 de agosto, un mes después de que el país introdujera el sistema de portabilidad numérica para telefonía móvil. El operador colombiano de telefonía móvil Tigo, filial de Molicom Internacional, fue el operador receptor de mayor cantidad de números, que totalizaron 12.618. Por su parte, Comcel, controlada en su totalidad por el gigante de telecomunicaciones América Móvil, se adjudicó la pérdida mayor con 15.061 números. El Senado chileno aprobó la normativa mediante la cual municipios de todo el país podrán aplicar mayores restricciones a los operadores que quieran emplazar antenas. El proyecto surgió ante el reclamo de la comunidad, que temía por los problemas que las radiobases podrían causar a la salud de los vecinos. El presidente de la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo, aseguró que las empresas están dispuestas a mimetizar antenas para reducir el impacto, pero advirtió que algunos puntos del proyecto de ley son inviables. Una de las restricciones más controvertidas es la que prohíbe la instalación de radiobases a menos de 3 cuadras de hospitales y colegios. Atelmo asegura que con esta restricción, varias zonas del país podrían quedar sin cobertura. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, conjuntamente con el Centro Nacional de Tecnologías e Información, CNTI, y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevaron a cabo mesas técnicas de telesalud para el fortalecimiento del primer nivel de atención en zonas rurales dispersas. La estrategia de telesalud está dirigida a fortalecer los establecimientos de asistencia médica mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación para transmitir, almacenar y recuperar datos con objetivos médicos, asistenciales, administrativos y educativos. Sinapsis es el nombre de la aplicación creada por el CNTI con el fin de fortalecer el sistema público de salud en el territorio venezolano. Y en Ecotics, grupos ecologistas vuelven a acusar a Apple de contaminación en China. El Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales de China, junto a 4 ONGs, acusan a los proveedores de Apple de contaminar el medio ambiente y comprometer la salud de sus trabajadores. Las 4 organizaciones suscriben un informe titulado El Otro Lado de Apple 2, en el que se asegura que supuestos proveedores de la empresa contaminan lagos y cursos de agua con metales pesados como el cobre y el níquel. El documento recoge además el caso de una fábrica de Foxconn que emite gases corrosivos y que afectan considerablemente a los ciudadanos residentes de la comunidad de Taiyun. Conocer y transformar requiere estar informados. Noticias TICS. Bien, estamos hoy con el tema computación en la nube y estamos en el estudio con nuestro invitado, el profesor Jesús Campos, conversando sobre los pros y los contras de la computación en la nube desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Y abordamos entonces algunas posibles desventajas de la computación en la nube, y una de las críticas que he visto que se le hace a este esquema es el tema de seguridad, ¿no? Porque estás colocando información, la información de tu empresa, de tu institución del Estado o de tu PYME, en manos de un tercero que ni siquiera sabes dónde está. Exacto. A qué, digamos, vulnerabilidades puede estar expuesto. Exacto. ¿Qué reflexión o qué, digamos, respuesta dan normalmente los proveedores de los servicios de computación en la nube a estas inquietudes? Fíjate, en la media hora anterior, parte de la respuesta está ahí, digamos, visualizada en una intervención que tú hiciste, cuando nos dijiste, bueno, ¿cómo elegir un buen proveedor? ¿Cuál es ese nivel de confianza, ¿no? Yo creo que parte de los tiros están por allí, y otra parte está en que, para el caso nuestro venezolano, yo propondría humildemente, vía estos micrófonos, ya que la mayoría de proveedores de servicios de nube están fuera del país, están dolarizados y todo aquello, es que alguna institución, digamos, respetable, puede ser caso de Cantv o otra institución de comunicación, pudiese decirle a nuestros usuarios que cuenta en el país con un proveedor de servicios que de hecho sabes que está aquí, que está bien sea en Los Cortijos, está aquí, y que se puede aprovechar de una tecnología con una plataforma abierta. De hecho, ya ahí no necesariamente hay que instalar aplicaciones cerradas, como desde el caso de Oracle o cualquier otro que ofrezca algún tipo de soporte para cloud, o el caso de Windows o qué sé yo, sino que está, por ejemplo, OpenStack, que es una solución totalmente abierta, corre para cualquier sabor de Linux, con toda la tecnología LAMP, y aprovechándose de esas herramientas, hacer, digamos, en el patio, una propuesta de cloud para nuestras pymes. Y yo creo que ofreciendo ese servicio, la organización se tendría peso, pudiese tener, así como cobra, en el caso de Cantv, cobra la telefonía digital, la de telefonía analógica, y cobra por uso de celular y posiblemente televisión vía cable, pudiese también hacerse, digamos, de una propuesta de comercio donde ellos ofrecen nube, los usuarios pequeños, pymes, organizaciones, cooperativas, hasta medianos o grandes, verían cuál es el nicho, cómo aprovecharse de esa nube, colocan allí sus aplicaciones, datos, como quieran, y viceversa. Hay organizaciones que no necesariamente están contando con el hecho de montar una nube para ofrecerla, porque dentro del concepto de nube tenemos el concepto privado y el concepto público. Aquellos que hayan comprado alguna vez algún artículo usando Amazon ha usado la nube. Es decir, sin saberlo, nosotros hemos tocado la nube sin que alguien nos haya dicho, mira, te metiste en el cloud, sino que lo usaste, compraste un artículo, una prenda, y en ese instante te aprovechaste de los servicios de una nube, porque tú estás comprando algo que no sabes dónde está, y probablemente te va a llegar a los 10 días en tu buzón de correo y usaste un servicio. Ese tipo de nube, cuando los ciudadanos entran, inclusive crean sus propios login y password, es un ambiente de cloud abierto público. Pero una organización puede armar su propio cloud totalmente cerrado para que lo que están coexistiendo en la organización saquen provecho de eso, bien sea en el área de investigación, en la parte académica o en la parte financiera, uh-huh, o como quieran. Pues eso es un detalle interesante para que se sepa que es un concepto que va a depender cómo quieres aprovecharte de la nube. Ahora, el concepto de computación en la nube también se ha prestado a ciertas polémicas, uh-huh, de especialistas en estos temas, ¿no? Y una que me llama mucho la atención proviene nada más y nada menos que de Richard Stallman. Uh-huh. Para quienes nos escuchan, Richard Stallman es fundador de una organización llamada Free Software Foundation, Fundación de Software Libre. Es, digamos, reconocido pues como el padre o uno de los padres del software libre a nivel mundial. Uh-huh. Y él dice, por una parte, cree que la computación en la nube pone en peligro las libertades de los usuarios, uh-huh, porque estos dejan su privacidad y datos personales en manos de terceros. Uh-huh. Esa es la primera crítica. Pero hay otra más aguda aún, que es la siguiente. Él afirma que la computación en la nube es simplemente una trampa destinada a obligar a más gente a adquirir sistemas propietarios, uh-huh, bloqueados, que les costarán más y más conforme pase el tiempo. Es decir, que lo entiendo como posiblemente, lo que yo interpreto, como una, uh-huh, estrategia de las grandes corporaciones, digamos, que han crecido gracias al software propietario, de detener lo que ha sido el avance y las ventajas evidentes que el software libre representa para los usuarios. Sí, fíjate, Richard Stallman, de repente cada vez que hace una llamada, una alerta de ese nivel, es para que a todos los que estemos, digamos, empujando esta carreta, nos preocupemos, porque se trata de alguien que está tratando de evitar de que se nos escapen los conejos en términos de lo que es las aplicaciones abiertas. Y yo creo que es interesante que tengamos como una voz que nos esté diciendo. Pero no es la primera vez que Richard Stallman, después de haber hecho una aseveración de este tipo, transcurrió el tiempo y haciéndose los ajustes correctos, él acepta que alguna observación que hizo sobre un producto, un lenguaje de programación, lo que sea, vale la pena considerarlo dentro del esquema de software libre. Uh-huh. Yo creo que, aparte de las cosas que toca decir, un detalle que yo recojo de la declaración de Stallman cuando él critica al cloud, tiene que ver con que es que se pierde el control. Es decir, no tienes control porque a la larga, si tú dices, bueno, todos los clouds están en software propietario, tienen todo un conjunto de limitaciones de acceso. Si no pago, entonces no puedo ver mis datos. Y si los datos se cae el central donde están los datos del cloud, lo pierdo. Es decir, todas esas cosas que pueden ser horribles ocurren. Yo diría abiertamente, miren, no usen eso, pues no, sigamos en nuestro esquema, que al menos garantiza nuestros privilegios y nos da la libertad de elegir qué hacer. Pero si lo que está pasando es que hay ciertos lugares, ciertos espacios, que no necesariamente tenga que ser Amazon, empezamos, digamos, a ser más abiertos, proliferar la idea de desarrollo en nube para montar a nivel académico, institucional o a nivel de corporaciones estatales o de servicio, como el caso que puede suceder con Venezuela, el caso CanTV. Nosotros podemos estar tocando la puerta a un escenario donde, con una plataforma totalmente abierta, utilizando todos los productos que están en el mercado, que son abiertos, y dando la posibilidad de que el usuario acceda sobre esa plataforma de manera transparente, entonces yo diría que tenemos una perspectiva un poco distinta, que es la que nos plantea también Dolores Reid, que es la que dice ella más o menos como que ella define a estos consumidores de nube y a la vez productores de desarrollo en nube. Le llama a eso prosumidores. Esos prosumidores, según ella, pueden tener tanto grado de libertad y de interoperabilidad, así como de autocontrol posible, en la medida en que hay una especie de sinergia entre quienes dan el servicio, una organización que tú consideras que vale la pena colocar mi aplicación y mis datos allí, porque yo confío en ella y se trata de una organización que me respalda, y que todo lo que está atrás, validado por la organización, es abierto. Estamos hablando de Apache, si fuese el caso necesario, que es el que va a dar su servicio en web, las aplicaciones corriendo bajo Linux o un sabor de cualquiera de Linux, bien sea Canaima o qué sé yo, desarrollo bien en PHP o Java o en la versión que sea, y que corra abiertamente bajo todos los protocolos con una capa. En este caso sería una aplicación que gestione el cloud, pudiese ser OpenStack, y en ese escenario nosotros pudiésemos decir, bueno, estamos haciendo que algo que inicialmente se pensó para que las organizaciones lograran satisfacer esos escenarios y obviamente hacer dinero ofreciendo servicios a terceros, se democratice. Y entonces, ¿qué pudiésemos pensar? Disculpa, Jesús. Conversamos sobre el tema de computación en la nube con el profesor Jesús Campos. Recuerden que pueden darnos sus comentarios, preguntas, escribiendo la palabra SUR más un mensaje y enviando al 256 con un costo de 0.50 más básico más IVA, y también a través del Twitter arroba la radio del sur y arroba Franco Silva A. Según entonces lo que conversaba, entiendo que hay digamos algunos desarrollos, algunas iniciativas para que con el mundo del software libre también puedan darse servicios en la nube. Y lo mismo ocurrió cuando se propuso lo del grid computing, okay, que empresas como en aquel momento son Microsystem y otras llevaron la bandera y se veía como muy cerrado y quizás el desarrollo de Linux estaba muy ingenuo y se pensaba que manteníamos ese esquema. En la actualidad vemos cómo muchas organizaciones no requieren absolutamente de ningún producto que comprometa el proyecto de software libre. Y por el contrario, más bien, muchas aplicaciones que corren a nivel de grid, que es como el hermano menor del cloud, no requiere ningún tipo de aplicación o de solución que comprometa los principios del decreto 3390, básicamente, que es el que nos orienta a nosotros, ¿no? Aquí a nivel venezolano, para el caso de las pymes, entonces tú ves aquí oportunidades. Sí, bueno, aquí y en Latinoamérica. Y bueno, fíjense, estamos hablando por la Radio del Sur, tenemos UNASUR, tenemos un conjunto de comunidades que pudiésemos establecer más bien una presencia donde entidades que gestionen datos, comunicación, telefonía, pudiesen establecer convenios para que entonces la nube no se nos quede nada más en Venezuela, sino que tengamos un nicho donde ahí también no solamente sean datos corporativos de PYME, pudiésemos tener imágenes médicas, pudiésemos tener radiología, tener todo lo que es sismología, datos de imágenes geológicas o fotografías aéreas. Es decir, que es un mundo interesante. Sí, para el intercambio económico de la región es una manera de intercambiar servicios, ¿no? Y si hacemos eso, le estamos dando un grito interesantísimo al mundo de cómo nosotros también podemos tener gestión de datos de alta calidad y con el menor costo posible. Poderle decir a un individuo cualquiera, un investigador o alguien que haga finanzas o alguien que trabaje en el área comercial, que tiene capacidad de cómputo por un bajo costo y de manera ubicua, que puede estar viajando y acceder a sus procesos sin tener que estar ya haciendo una llamada telefónica a su oficina, por ejemplo. Sí. Bueno, a esta hora despedimos a la señal de Radio Nacional de Venezuela, en la dirección de la estación de Radio Nacional, Elena Salcedo, en la coordinación de cabina, Nairobi Orozco, en los controles, José Méndez, y en la coordinación de información, Heida Salcedo García. Bien, Jesús, entonces, también me venía a la mente la pregunta cuando hablábamos esto de la confiabilidad. ¿Existe algún tipo de figura que audite, certifique los servicios de computación en la nube? ¿Conoce si eso existe hoy día? Hasta ahora, por lo que he leído, obviamente nosotros no, pues estamos en pañales, ¿no? Y eso formará parte de un proceso de revisión a nivel institucional y académico, cómo poner orden en esto, sobre todo por lo que tú acabas de decir. Bueno, ¿cómo garantizo y cómo yo respeto la privacidad de los datos que están alojados en un espacio donde se supone que es bien promiscuo, ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, ya he leído que por lo menos en Estados Unidos sí hay unas reglamentaciones. Y cito el caso concreto de Amazon, que uh-huh. es una empresa que en el 2008 tuvo un crash pequeño, lo que ellos llaman una especie de problema de bajón, un bajón eléctrico, un outage, que algo le dicen a eso. Y allí fue un susto. Digamos que en el 2008, estaba muy nuevo este asunto del cloud, los clientes lo que se vieron fue un conflicto de que durante la permanencia del apagón no pudieron competir con su producto, pues. Uh-huh. Es decir, no tuvieron servicio. Sí. Y eso fue darle ventaja a otros que tenían otro tipo de servicio. Uh-huh. Pero a principio de este año, Amazon tuvo un crash, un apagón grave. Y ese apagón, estamos hablando de una de las empresas más grandes proveedoras de servicios a nivel de tanto de infraestructura como servicio, como de software como servicio. Sí. Y el apagón provocó que empresas grandes, incluyendo instituciones estatales de seguridad federales de los Estados Unidos, perdieran datos. Y eso sí fue grave. Y bueno, no es que Amazon no tenía un proceso de rescate de datos o de recovery o de cualquier cosa. No, no, no. Fue que al dispararse el apagón generó unos conflictos de reacomodo de la data que se trataba de rescatar. Y ellos trabajan con unos principios de mirror, de espejo. El espejo se reinstaló tantas veces que forzó la capacidad de almacenamiento de esas canteras, petas de información, y rebasó y perdieron muchísimos sí. datos. Entonces, eso disparó una alarma a nivel de federal en Estados Unidos y tuvieron que intervenir ellos con un conjunto de normas para tratar de rescatarle los datos a estas organizaciones. Es bueno que sepan un detallito, y disculpa, Franco. Cuando hablamos de cloud computing, estamos hablando de un concepto que es bien como self-service, ¿no? Uh-huh. Es decir, como cuando usted va al restaurante y se sirve usted mismo. Autoservicio. Entonces, las personas que confíen en un ambiente que obviamente no está con usted allí en un servidor, debajo de su escritorio, escondido detrás de una puerta, sus datos, como acaba de decir Franco, están en algún sitio que lo desconocemos. Una recomendación clásica para ello es que los datos debe usted también resguardarlo eventualmente. Es decir, que usted debería disparar mecanismos de forma de que cada cierto periodo de tiempo los datos que usted ha estado alojando, productos de transacciones durante el tiempo, usted las rescate y las conserve en sus máquinas. Y hay procesos que hacen ese tipo de vigilancia de los datos y te crea una imagen de los datos en tu espacio, en tu máquina, en tu oficina, puede ser un PC o una portátil, de manera de que esas previsiones de self-service te permitan a ti también vigilar lo que tienes lejos, pero lo tienes contigo, ¿no? Acá nos llega un comentario a través del Twitter de AE Fernández C. Nos dice @iguanahosting y @gconex, con X al final, uh-huh. ofrecen cloud o nube basado en software libre, 100 venezolanos. Supongo que 100 uh-huh. venezolanos trabajan allí, ¿no? Y bueno, este comentario nos da pie al siguiente tema, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de los servicios en nube en nuestros países uh-huh. de la región suramericana? Bueno, yo estaba siguiendo más que todo Venezuela y parte Brasil, ¿no? En el caso venezolano, la mayor cantidad de, digamos, de beneficio que se ha estado dando de parte de los usuarios es en eso, es en acceder a proveedores de servicios fuera, y en este caso puede ser dentro del país, y colocar ahí mayormente datos, colocar información, en algunos casos de manera académica también montan procesos para algún tipo de cálculo numérico o servicio para terceros, pero siempre aprovechándonos de esa situación. Existe un tercero al cual yo llego, compro un espacio, compro disco, compro y coloco allí datos, procesos. Pero yo de verdad conozco muy pocas desarrollos de aplicaciones pensados con los principios de desarrollo en cloud. ¿Okay? Y el principio de desarrollo en cloud limita en algunos espacios y, mejor dicho, exige de que en ese caso de desarrollo se tenga que pensar en estos privilegios, que tiene que ser un desarrollo multiplataforma, que tiene que ser un desarrollo pensado en multicliente, que tiene que ser un desarrollo pensado en multitarea. Entonces, claro, hay cosas que te puedes aprovechar, bien sea de computación paralela, de esa experiencia que se puedan tener con MPI, qué sé yo, computación en grid, computación en malla, o incluso computación distribuida o peer-to-peer, pero a la larga es empujar un poco a esas provisiones de desarrollo on demand que exige el desarrollo del cloud computing. Jesús, ya para cerrar esta conversación, ¿hacia dónde vamos con esta tendencia de computación? Bueno, en la casa hay cosas interesantes. Hay instituciones, el Estado, que están haciendo, aprovechándose, bien sea dentro o fuera, de hacer repositorios de datos. Bien sea para respaldo, obviamente, backup o como quieran hacer, o para hacer tus históricos allí también. Yo creo que en su debido momento estas organizaciones van a confiarle al público el estado de estos clouds y en qué condiciones están, bien sea privados o bien sea públicos, como hemos dicho. Pero hay un interesante detalle, y es que a nivel, digamos, académico, en la Universidad Simón Bolívar, la profesora Judy Cardinales está llevando dos proyectos con sus respectivos candidatos a doctor y estudiante de maestría para el desarrollo de aplicaciones y concretamente repositorios de datos de investigación académica. Es decir, que se está creando un banco en donde vía, digamos, la cortina correspondiente, el GUI correspondiente, se puede tener información sobre lo que allí se encuentre, y la idea es que crezca tanto como pueda, porque es escalable, aprovechando las ventajas del grid computing. Entonces, digamos que hasta ahorita lo fuerte es eso. Lo demás, hemos estado observando pequeñas empresas que compran espacio en proveedores, sobre todo externos, en el caso Amazon o otros proveedores, y ahora que nos llega mensajería, pudiera ser en estos espacios, donde estos proveedores lo que hacen sobre todo es respaldo. Es decir, yo he encontrado muy pocas aplicaciones. Hospedaje de páginas también desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, a pesar de que hay servicios que no son cloud que hacen eso. ¿Ves? Okay. Y pueden ser esto lo que llaman utility computing, uh-huh, o otros que son sencillamente punto a punto, que son estrictamente para hospedaje. Está bien, pero ¿qué ocurre? Como no es cloud, tú vas a tener que tener servidores dedicados a uno por empresa o uno para varias empresas, tratando de simular escenarios virtuales de varias empresas en una máquina. Pero no te aprovechas del concepto de la ubicuidad que tiene el cloud en sí mismo, ¿no? Correcto. Es interesante que nuestro público sepa que el tutor con el que trabaja el doctorado en la Simón Bolívar, el profesor Emilio Hernández, ha estado acuñando un término que creo que va muy bien a esto. Él habla de que tanto es cloud computing, los hermanos menores, en este caso el grid, que puede, según lo que he visto, puede coexistir con el cloud internamente en el cloud, y computación paralela y máquinas virtuales. Él llama a todo esto niveles de virtualización, porque a la larga es una forma de decir que no importa dónde esté el servicio, bien sea de manera en demanda o de manera, digamos, por jobs o trabajo, yo disparo un requerimiento y él me retorna en el tiempo que corresponde mi respuesta. El escenario que se nos acerca es el escenario de Sky Computing, que es como una especie de espacio superior al cloud que abraza entonces a nubes y las pone a dialogar entre sí. Pero obviamente eso sí está bien joven, y he leído muy poco, pero forma parte de estas cosas que se nos están derivando de eso. Bueno, Jesús, muchísimas gracias de verdad por tus comentarios, recomendaciones sobre este tema de la computación en la nube. Entonces despedimos al profesor Jesús Campos, quien nos acompañó para comprender y desarrollar el tema de computación en la nube. Muchas gracias. Ya para cerrar, unos comentarios finales. Continúa el desarrollo legislativo en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación en nuestra región. En Bolivia continúa el debate del proyecto de ley de telecomunicaciones que normará la distribución y uso eficiente del espectro radioeléctrico y también toca temas de tecnología de información y comunicación. Por otro lado, en Argentina recientemente hubo un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y allí conversaron sobre la nueva ley de medios en Argentina, fue uno de los ejes del encuentro, y también sobre comunicación popular, alternativa y comunitaria desde una mirada puesta en su desarrollo actual. El tema de los medios alternativos tiene mucha fuerza en la República Argentina. Ellos en este encuentro desarrollaron temas como la lucha que se lleva adelante para defender el agua y proteger los glaciares de la explotación minera, el problema de la tierra y el trabajo en la Argentina, los jóvenes y la comunicación, visto desde la situación política que genera estos problemas, también la promoción del trabajo autogestionario y cooperativista. Bueno, ya despedimos entonces nuestro programa del día de hoy en la dirección de Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, y en los controles Yorman Roca. Recuerden, pueden escribirnos a tixaldebate@gmail.com. Nos encontramos entonces el próximo lunes a las 8 de la noche en un nuevo Tix al Debate. Buenas noches. En una semana nos volvemos a encontrar en este espacio.